Sábado 4 de septiembre. En la escuela los niños toman. Toman distancia, toman asiento, les toman examen, les toman lista, toman la merienda, la sabín, toman aire cuando salen al recreo. Toman apuntes las blancas palomitas y negras listas toman los ministros. Toman el bondi para ir a clase o se toman el palo todos juntos organizándose por Facebook. Toman decisiones los jóvenes estudiantes y toman los colegios. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si todo el mundo empezara a tomar sus trabajos para reclamar? ¿Qué pasaría si los enfermos empezaran a tomar los hospitales que no funcionan? ¿Qué pasaría si empezáramos a tomar la casa de nuestros suegros que nos devuelvan para que nos devuelvan a esa joven o ese joven que alguna vez nos enamoró con su esbelta figura? Y sumándonos a la moda, desde este humilde espacio, proponemos, sí, tomar las pancherías para que vuelva la salsa de queso o la de aceitunas. Sí, parece que ahora los jóvenes enseñan a los grandes que el que no llora no mama, justo cuando otros nos habían convencido de que el que no afana es un gil. Y así, tomándole el pelo a una realidad calva, empezamos un nuevo estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ahí estamos, muy buenas tardes. Esto es una nueva emisión de Estado de coma. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás, Seba? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal, Leo? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo anda ahí allá al fondo Miguel está. Miguel, Fabián, que Fabián están por ahí está también. Por allá. Sí. Acá estamos, ¿no? Todo bien. Saluda, Fabián. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Bien, bien, acá andamos. ¿Qué tal tu semana? Mi semana, bien, mi semana bien. ¿Se escucha ese ruido que...? No, no se escucha, ¿no? Sé, ¿no? Hay un ruido que está así como... Sí, hay un vecino que nos está taladrando acá en el estudio. ¿Tu semana bien? ¿Tranquila? Sí, digamos, tranqui. Sí, bastante fea la semana, ¿no? Sí, qué sé yo. Muy gris. Y pero sí. Ahora está saliendo el sol, mirá, está saliendo el sol, está saliendo el sol. Esto es... Y porque arrancamos nosotros. Claro. Qué humilde que soy, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad, ¿eh? Tu humildad. Guarda porque el techo del estudio es un poco bajito. De sí. La grande, digo, te podés llegar a chocar. Sí, sí. Rápidamente. Imagínate, ¿no? ¿Qué? Estás en el boliche. No, estás en el boliche, ¿no? ¿En sábado, el boliche? Sábado a la noche. A ver. ¿Saliste a bolichear? Sí. Estás ahí en medio del boliche, ¿no? Está sonando ese tema que te gusta tanto y tanto te hace bailar. Y desde tu lugar mirás hacia el horizonte, sí, y lo ves. Lo a veo. Él, ajá, magnánimo, pletórico, con un pantera rosa en la mano, ¿no? Sí. Y lo ves. Y él te mira. Ajá. Nos miramos. Y vos lo mirás de nuevo. Uh-huh. Y mirás su pantera rosa. Sí. Y él te mira. Sí. Y de repente se acercan ambos dos. Ajá. ¿No? Y si ambos somos ambos dos. No, puede ser ambos general. Cuatro, si querés también. Eso ya no sería un boliche, sino que sería una orgía. Entonces se acercan. Y se miran así los dos a los ojos. Y vos volvés a mirar el pantera rosa de él. Sí. Y lo volvés a mirar a los ojos. Uh-huh. Y en ese mismo momento estás rogando que él empiece a charlar. Ajá. ¿No? Que él te empiece a chamullar. Sí. Porque uno cuando está en esas situaciones espera a que el otro la otra empiece a chamullar. Por lo menos en mi caso. Claro, sí. ¿No? Entonces empieza a hablar y entre todas las cosas que te dice... Te empieza a sugerir unas palabras. Ajá. ¿No? Y en una de esas te tira coyuntura internacional. Coyuntura internacional. Ah, pero mirá. Sí, coyuntura internacional. ¿Eso me va a decir? Te tira Buseca. ¿Buseca? Yo ya me estoy empezando a imaginar. ¿Qué querés que te diga? Me interesaría justamente que me digas qué te estás empezando a imaginar. Que nada más que eso va a pasar. Nada más que una coyuntura internacional y una Buseca. No. Bueno, nada más que eso, que se acerque y que me empiece a hablar. Ajá. Perdón. Si es que yo pretendía algo más, o vos, en tu caso. Porque esto que vos estás tratando de que yo imagine, vos también lo estás pensando para vos, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, sí. ¿Vos qué te imaginas? En una de esas te tira... Diciéndote cosas como esa, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? En una de esas te tira... O te invita... Al domingo a tomar té con masitas a la casa. Sí. Ojo que te invita a tomar té con masitas, no a tomar mate. No. Me invita a tomar té con masitas. Con masitas. Con masitas. Compañeros masitas. Claro. Los compañeros masistas ahí. Sí, claro. El tipo tiene fotos de... Claro, eso tampoco es lo mismo, claro. Es tampoco lo mismo que invitarme a tomar té con masitas, mirá. No. Sí, me imagino que me invita a tomar té con masitas y por ahí podemos hablar, no sé. Con masistas te invita a tomarte de coca. Claro, no, pero por ahí, qué sé yo, podemos hablar de... Terminamos de tomando el té con masitas, escuchando música de cámara y hablando sobre cubismo. Yo... Digo, muy ricas las masitas, discúlpenme, me retiro. Y sí. Porque ya está. No yo también. No podés hacer nada más. No, nada más. Si ya el tipo te empieza a hablar, o la tipa te empieza a hablar de cubismo. Sí. Y te pone, no sé, algún músico de cámara, a ver, decime alguno. Me mataste ahí bueno, en este momento. Cualquiera. La verdad no se me ocurre ninguno. ¿No? Sí. Cualquiera. Uh-huh. Ya está. Olvídalo. Sí, olvídalo. Nada va a pasar. De repente... Una de las cosas que te dice es, por ejemplo, dolor articular. ¿Dolor articular? Sí. Sí, a ver. Entonces... Que si ya empieza hablando de dolores... Empieza hablando de dolores. Y bueno, se va a quedar con su dolor. Y yo me iré. a lo que vos, si te empieza hablando de dolores, sí. Vos podés interpretar otra cosa. Sí. Si querés. Yo podría interpretar que, por ejemplo, yo pueda hacer algo para que ese dolor pase. Por ejemplo. Sí. ¿Vos qué habías pensado? Que el tipo ya empezaba a tener alguna reminiscencia a su pasado. Ah, una mirá. Tal Dolores. Ah, también. Claro. Ah, esa parte no se me había ocurrido. Qué feo. Claro, qué feo estar con una persona, ¿no? Que vos tenés todas las intenciones del mundo, pero todas, todas. Sí. Y el tipo te sale con algo de una ex. No. Y mucho más que se llama Dolores. No, definitivamente no, no va. Ya está. No hay nada más para decir. Un baldazo de agua a esa pequeña llamita que se estaba prendiendo. Sí. De bosta, te diría yo. ¿Baldazo de bosta? Sí, también. Pero la bosta combustiona más igual, te digo. Ah, tenés razón, eso no lo había pensado. Sí, bueno. Bueno, un baldazo de agua entonces, sí. Si querés. Sí. Qué feo. Horrible. Qué feo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda si nos llega a pasar una situación como esta? ¿Como esta? Y yo calculo que el recuerdo de las masitas, sí. De la música de cámara, el cubismo y no sé qué otras cosas más. La buceca. A mí me quedaría otra cosa que me está sonando en la cabeza. Recuerdo aquellos años cuando estaba tu colita envuelta en pantalón blanco. Era un plato de comida, discutíamos en el aula problemas de filosofía. Cuando llegaba a mi casa, ¿qué me hacía? Una papita. Pasaron muchos años y no te decidías entre tantas discusiones. Te desnudaste un día y en los lagos de Palermo me entregaste tu comida. Cuando pienso en ese día, ¿qué me hago? Una papita. Unos meses y no sentías, tenías en el cuerpo a la iglesia y a tu familia. De repente una explosión y vieran cómo gemías cuando escucho aquella música. ¿Qué me hago? Una papita. El amor es muy loco. Una papita. 4. 10. 20. 1000. ...13.22... Sí. De este sábado gris, soleado a veces, frío. Sí, frío, mucho bastante frío. Había salido el sol, viste, quería, pero... Sí, pero ahora se volvió a ir. Sí. Bien. Yo quisiera saber qué es lo que opinan los oyentes de todo esto que estuvimos conversando recién. Palabras que enfrían. palabras que enfrían. ¿Eh? Exactamente, sí. Que nos manden sus sugerencias, a ver qué. Sí. Que nos cuenten alguna por ahí. Alguna anécdota en la tengan. Que le dijeron dos palabras y se fueron justamente cabizbajos. Sí, huyeron despavoridos. Sí. Sí, que se fueron. O no se fueron. Claro. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy frase de la semana, sí, muchas cosas, sí. Entre ellas la frase de la semana, como todos los sábados, el tema pedorro. Ah, tema pedorro, ¿qué? Ahí, según creo yo, no sé qué te parece a vos, hicimos como un equilibrio, porque la frase es un poquito complicada por ahí para adivinar. Sí, sí. Y el tema pedorro. El tema pedorro es muy pedorro y muy fácil, sí. Así que quédense que ahora ni bien cerremos este bloque, vamos a ir con la frase y... Sí. Sí, y el sí. tema pedorro. ¿Qué más? Además tenemos entrevistas por la agenda de este fin de semana. Ajá. ¿Hay mucha agenda? Hay bastante agenda. Hay bastante agenda. Sí. Ajá. Bien. ¿Qué más tenemos? El músico invitado. Tenemos músico invitado. Músico invitado que nos sugirió nuestro operador. Sí. ¿Sí? Y productor. Que, operador y productor. Uh-huh. Que es muy lindo el músico invitado. Es muy lindo musicalmente. Listo. No conozco yo sus rostros. Ajá, está bien. El operador dice que él es muy lindo. Uh-huh. Sí, Leo. ¿Que no conoces sus rollos, dijiste? Sus rollos, sí. Sus rollos. Y sus rostros. Bueno, está bien. ¿Dije rollos? Me quedé pensando si hace falta conocer los rollos de alguien para decir que es lindo o linda. Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, sí, tal cual. Sí, cuanto más lindos rollos tenga, más linda es la persona. Ah, mira. Sí. Qué interesante tu visión. Ojo que yo no digo de qué rollos estoy hablando, ¿no? Ajá. Pueden ser rollos en cualquier sentido, tal cual. En cualquier sentido. Uh-huh. Y en todos los sentidos. Bueno. En cualquiera y en todos. Ajá, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos noticias para hoy? Tenemos noticias para hoy, una semana muy agitada con respecto a todo lo que estuvo sucediendo a nivel informativo. Sí. ¿No? A nivel nacional. Nacional e internacional. Sí, nosotros por ahí hicimos un recorte nacional, si se quiere. Uh-huh. Y vamos a estar trabajando las noticias. Buenísimo. Tenemos dos noticias ahí dando vueltas. Ajá. Y después, bueno, tenemos mensajes, música, muy buena música para el día de hoy, para levantar un poquito, que está toda esta semana que fue tan oscura, tan gris, tan mojada. Tan mojada, tan húmeda. ¿No? Tan húmeda. Sí. Bueno, y ahí estamos tratando de ponerle onda a este día. Bien. Eso es. Vamos a ir con los teléfonos para participar del concurso de los juegos. Sí. 466-6559 para comunicarse con nosotros y si quieren salir al aire. Uh-huh. Y para mandar mensaje de texto 1561-540359. Y vamos a escuchar la frase ahora. A ver. Yo me cambié de mi casa a un departamento en el centro y todavía me estoy habituando porque no es mi medio. No encuentro un lugar donde tomar un café, con quien charlar, a quien pedirle azúcar, te quedas sin cigarro, ¿qué haces? Y acá pasa lo mismo, acá hay que habituarse. Una persona que cambió de casa a departamento. Sí. Y no fue lo único que cambió. No. No. No, no. Cambió colores. Cambió colores, es cierto. No vamos a decir nada más. Nada más. Ahora. ¿Te parece? Nada más. Y que no sabe a quién pedirle cigarrillos. Sí. Justamente al lugar donde cayó es el menos indicado para pedir cigarrillos. En el mundo en el que se mueve es el lugar menos indicado para pedir cigarrillos. Sí, digamos que no debería ser el lugar más indicado donde pedirlos. No, no sé no debería. Si en realidad no se puede, ¿entendés? Sí, no debería, es verdad, sí, tenés razón. Y ahora estamos con el tema pedorro que vos decías recién, que es muy fácil. Sí, a ver. Es fácil. Acá llega un mensaje ya. Ajá. Que calculo yo que debe ser por la frase, en realidad. Sí. Pero también podría ser ¿Por anécdota? Por el tema. Ah, por el tema. O por la anécdota. Ah, mira. Ojo, es muy bueno esto. Dice Diego Torres. Sí, puede ser por la anécdota también, Diego Torres. Ajá. Sí. Puede ser por la anécdota. Sí, yo creo que sí. Porque vos fíjate, ¿no? Nosotros estuvimos charlando en relación a la anécdota, lo digo. Uh-huh. De palabras, sí, que a uno lo enfrían, así, de golpe y porrazo. Sí. O sea, uno no puede ni empezar a levantar un chiquitín de temperatura y ya está pegando la media vuelta. Y otras vuelta. Cosas tampoco. Claro, bueno, sí, bueno, no importa. No vamos a andar especificando cosas que son obvias de decir ni de comentar. Los oyentes sabrán a qué nos estamos refiriendo. Pero no habíamos pensado por ahí en personajes. Diego Torres tira para atrás, decís vos. Y yo, o sea, si yo lo tengo que pensar, tengo que imaginarme yo en esa situación, sí. ¿Y Miguel Mateos? También. Bueno, así que Romy, si querés, mandanos y acláranos a qué te referías con Diego Torres, que no sabemos si te hacías referencia a la anécdota, la frase o al tema peor. Exacto. Quienes acierten del juego, de la frase y del tema, ¿qué pasa? Pasa que participan por el sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio, en Sáenz Peña 1952. Ahí está. Vamos así a que ir. Empiecen a comunicarse, sí, como ya lo hizo Romina. Y ahora vamos a ir un tema, no sé qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar The Rolling Stone con Give Me Shelter. Listo. Vamos entonces con Give Me Shelter. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Domingos de 22 a 24. De para tres. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y. Domingos de 22 a 24 por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Ay, mi amor, ¿pero qué te pasó? Continuamos en Estado de Coma, 13:36 minutos, y sí, este es el momento del músico invitado. En el día de hoy, como escuchábamos de fondo sonando, tenemos a la gente de Onda Vaga, este grupo de músicos que comenzó a existir en enero del año 2007 en las playas de Cabo Polonio, en Uruguay, ¿sí? Integrado por Germán Cohen, Marcelo Blanco, Marcos Orellana, Nacho Rodríguez y Tomás Gajero, esta banda preparó un set acústico de cajón flamenco, guitarra criolla, cuatro venezolano y trompeta con canciones propias para empezar a tocar en los bares del balneario uruguayo. En mayo del 2007, de vuelta en Argentina, Onda Vaga suma un nuevo integrante, como comentábamos antes, quien va a ser el que aporte la voz y el timbre de su trombón a la banda. En Buenos Aires se presentaron por primera vez en agosto de 2007 y desde entonces la gente de Onda Vaga estuvo tocando en lugares como el Auditorio de Radio Nacional, el Teatro de la Cooperación y la Biblioteca Nacional, entre otros. Tienen una mezcla bastante variada en lo que tiene que ver con el estilo de música, ya que la mezcla integra la rumba, la cumbia, el reggae, el folk, el rock y el tango, ¿sí? Y unas letras que si bien no son con un contenido muy profundo, podríamos decir, son sencillas, bastante soñadoras, muy simpáticas y con arreglos corales y armónicos bastante interesantes. Vamos entonces a escuchar el primero de los temas del día de hoy. Escuchamos a la gente de Onda Vaga haciendo Mambeado. Después de haber vivido el infierno, qué lindo que es poder. lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Yo, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, bo. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrellas de mar. Somos cangrejos del río. De la cercana lejanía. Que llega todo mojado para atrás contra corriente dando tu buenos cambios. 14:41. ¿Tan rápido pasó hace el tiempo? 11 minutos que yo tengo. Uy, uy, uy. Ya nos estamos yendo y vamos a dejar todo lo que tenemos para el programa para la que viene. Ah. 13:41, ahora 42. Hace 12 minutos que estoy con hambre yo. Sí, yo también, mucha hambre. Quiero comer ya. No importa qué. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿No importa qué? No. No importa qué. Bueno. ¿Qué querés? ¿Por que qué? Te ¿qué se te ocurrió? No, qué sé yo, ¿por qué? Habla. No, no, creo que tal vez los oyentes puedan malinterpretar lo que acabas de decir o bien interpretar. ¿No? Depende de tu conveniencia por ahí. Sí, la otra vez estaba pensando en ir a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, con el auto. Ajá. Y automáticamente me acordé de una noticia que había leído en el diario. Sí. Que están sacando registros a troche y moche. Sí, ¿viste? En Buenos Aires dije, no, no voy a ir con el auto porque siempre te buscan algo para... Sí. Para sacarte el registro, ¿no? Ahora, lo loco es que te sacaban el registro, pero vos te podías ir con el auto. Uh-huh. Obviamente, a las tres cuadras, te esperaba un agente policial que te pedía el y te decía, registro, no tengo. Y anda a explicarle que te lo sacaron tres cuadras atrás, sí, ¿no? También. Sí, sí, sí. Bien. Y... Ah, que tenemos un llamado telefónico. ¿Hola? Buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, justamente por el tema que está hablando, señor. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Comisario Inspector Buscati. Ah, Buscati. Buscati, tanto tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué es de su vida, Buscati? Muy bien, ¿y usted? Y acá andamos extrañándolo, la verdad. Extrañándolo sí. A veces. ¿Tanto? Sí. Buscati, ¿cómo le va? Bien. Vengo de bueno. Un viaje muy largo, por eso justamente que no estuve con ustedes. Ah, mire usted. ¿Y por dónde anduvo? Bueno, la última parada que hice después de estar en Sudáfrica mucho tiempo, estuvimos realizando operativos en distintas partes del mundo. La última parada la tuvimos en China. En China, ajá. Estuvimos realizando un ayuda a la policía china que justamente tuvo muchos problemas con el tránsito. Ah, mire usted qué casualidad. Se lo han enterado. Uh-huh. Sí, hemos visto también la nota que hubo un congestionamiento de no sé cuántos días, 10, 11 días, creo, ¿no? No, señor, eso es una falacia, una mentira de los medios. Ah, no fue por eso. Ah, mire usted. ¿Y qué fue lo que pasó en realidad entonces, ya que usted tuvo la oportunidad de Había estar ahí? Un piquete. ¿Un piquete? ¿Un piquete? Sí. Ajá, un piquete de chinos. Sí. ¿Y cuál? No sé, pedían por el Tíbet, una cosa así, pero bueno, hubo que, como usted sabe, reprimir. Tuvieron es que la tarea de la fuerza, reprimir y prevenir. A mí me gusta más reprimir, pero sí, bueno. Sí, eso ya lo sabemos, justamente sí. Fuimos a asesorar a los chinos, no sabían qué hacer. Ajá. En un piquete no sabían qué hacer, nosotros dijimos, bueno, repriman, señor, ¿qué van a hacer? Claro, ustedes claro. Ya tienen experiencia. La ruta. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Y reprimieron con gases lacrimógenos? No, no, no. ¿Por qué no? Con palos, señor. Ah, con palos con directamente. Con palos, bala de goma. Ajá. Uh-huh. Así, a los hidrantes. Ajá. Bien al estilo lagunerense. Claro, sí. Claro, sí, sí, sí. No podía ser de otra manera. Por supuesto. Y bueno, cuéntenos. En este momento estamos en la ciudad de Buenos Aires asesorando a la policía metropolitana, justamente. Ajá. La tarea que decía el señor. Ya hemos incautado más de 500 registros. Sí. 500 registros. Ajá. Estamos persiguiendo a todos los motochorros. A todos. Digo, motoqueros. Digo, a la gente que anda en moto. ¿Y cómo es a todos? ¿Todos son sospechosos para ustedes? Claro, por supuesto, señor. Las salidas bancarias. Uh-huh. Buscati, también hemos secuestrado más de 500 bicicletas. Ah, ¿bicicletas? ¿Qué? ¿Bicicletas también? Bueno, ¿usted nos podría explicar el motivo del secuestro de bicicletas? Sí, por supuesto, porque no andan con la correspondiente protección. ¿Cuál es la correspondiente protección? Frenos, delantero y trasero, principalmente. Y bueno, después el conductor tiene que tener el registro correspondiente, habilitante. Perdón, casco, ¿cómo registro? No, esto ya es ¿cómo registro de para manejar bicicletas? Por supuesto que sí, se saca la Federación Argentina de Ciclismo. En la Federación Argentina de Ciclismo. En el KDT. No sé si conoces. Sí, el KDT ahí en Buenos Aires. Sí, sí, sí, lo conozco. Una zona muy linda. Sí. Lástima que hay muchos pobres ahí debajo del puente, pero bueno. Ya bueno. Lástima que para quiénes, ¿para los pobres o para los que no quieren ver que hay pobres? Y uno va al circuito KDT a pasear y tiene que ver pobres, señora. Ah, claro, o sea, lástima para ustedes. Sí, no, la verdad es que no me parece. Lo que me está diciendo es realmente patético. En fin, ¿motivo por el cual han incautado 500 registros? ¿Infracciones de tránsito? Sí, infracciones de todo tipo. Por ejemplo, gente sin casco en la moto, gente sin chaleco con el número de patente. ¿Gente sin chaleco con el número? Gente con la ventanilla del auto abierta. ¿Eh? ¿Cómo? Gente con la ventanilla del auto abierta, señor. ¿Y pero cuál es la falta? Es un riesgo manejar con la ventanilla del auto ¿por abierta. ¿Por qué? Imagínese si entra una mosca y se le traga al conductor. ¿Qué hace? ¿Cómo sigue manejando? ¿Puede chocar a alguien? Es un riesgo, es un verdadero riesgo. Gente manejando con anteojos de sol. ¿Y cuál sería el problema de manejar con anteojos de sol? ¿No es más perjudicial? Nubla la visión, señor. ¿Y pero no es peor que te dé el gente sol directo? Escuchando radios subversivas. ¿Y cuál sería el riesgo al tránsito? Escuchar Radio 10. Si no escuchan Radio 10, se les secuestra el registro, automáticamente. ¿Pero cuál sería el riesgo de... Es un riesgo ideológico, señor. Riesgo de instalar la subversión nuevamente en el país, señor. ¿Usted quiere que se instale nuevamente la subversión en el país? Si lo plantea en esos términos, sí. Le voy a secuestrar el registro, señor. Ya mismo. Bueno, venga a buscarlo nomás. Estoy yendo para allá. Hasta okay. Luego. Ah, sí. Bueno, está bien. Buscati, ¿se fue ya? ¿Lo perdimos en la comunicación? ¿Usted también quiere escuchar Radio 10? No, de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo aquí con mi compañero Sebastián. Yo tengo registro, así que si quiere también lo puede venir a buscar. Por favor, recuerde que estamos en la ciudad de Moreno, en la calle Saavedra, no vaya a ser cosa que suceda lo que ocurrió alguna que otra vez, en donde usted se apareció por el barrio Saavedra buscando la calle Moreno, cuando quería venir a charlar con nosotros. No me tome el pelo, por favor. No, esta es una simple realidad, y triste, por cierto. Ya estoy mandando un oficial a que le ejecute el registro a ambos. Bueno, Buscati, está muy bien. Lo esperamos entonces al oficial, así nos viene a retirar el registro y por ahí en una de esas lo sacamos al aire. ¿Qué pasa si nos negamos a darle el registro al oficial? ¿Cómo sabemos que el oficial que...? Detenido, ah, sí. ¿Y cómo yo sé que el oficial que va a venir acá es mandado por usted? Porque le va a decir. ¿Y a mí qué? ¿Cómo? ¿Qué le va a decir? Que va de parte mía, señor. Ajá. Ah, bueno. No me convence. Pero no. Bueno, veremos cuando llegue el oficial. No le vamos a dar el registro. No, de ninguna manera. Mire, yo le digo algo. Dígame. Díganos. Nosotros, sí. Lo que puedo hacer, en todo caso, es... A ver, espere. Cambiar de radio un ratito nomás. Sí, a ver. Sí. Cuando lo paran, hacen el control, y después usted sigue y cambia de radio. Ah. Pero tenga cuidado. Ah, que no queremos que se instale nuevamente la subversión en el país. No. Uh-huh. O sea, lo que ustedes sugieren es ir por el carril derecho, nunca por el izquierdo. Exactamente. Ahí está. Listo. Nos quedó bastante claro, Buscati. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente. Y ojo por dónde conduce y cómo. Ok, Buscati. Chau, chau. No queremos quedarnos con su registro, pero es la obligación de la fuerza. Uh-huh. Bueno. Bueno. Hasta chau. Luego. Buenas tardes. Esperate, tenho nos dedos, esperate, digo, é tanto esperada. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Continuamos en estado de coma, 13:52 minutos. Mensajes que han ido llegando al 15-61-54-03-59. Nos dicen, palabras que enfrían. Ajá. En la primera cita. ¿Cuánto ganas? Nos dice Mara. ¿Cuánto ganas? Según ella, esta es una palabra enfría. Sí. No, depende cuál sea la respuesta. Yo no sé si enfría la respuesta. Y no sé de tenemos que tener en cuenta de qué lado de la pregunta o de la respuesta nos encontramos. Ajá. También. Bueno. ¿Eh? Sí, podría ser. En este mundo tan materialista. Otro mensaje que ha llegado dice, hola, el tema pedorrín es de... ¿Acierta? Acierta. Mira. Dice, yo no sé escribirlo, perdón, mi hija era fana de él y yo me asustaba. Qué madre boba, besotes, dice Cecilia, mi madre. Ah, uy. Sí, ya es el segundo sábado, yo te voy contando, el segundo sábado que el tema pedorro ha hecho que yo me tuviera que hacer cargo, ¿sí? Sí. De mis gustos musicales. Ajá. Pero bueno, no reniego. Que no son los actuales. No son los actuales. No. En ninguno de los dos casos. Me quedo más tranquilo. Otro mensaje que dice, muy bueno, me encanta. Sí, eso lo mandaba Romy por el tema del músico invitado que estuvimos pasando. Ah, por Onda Vaga. Sí, Onda Vaga, Mambeado. Sí, después vamos a contar un poquito más acerca de la historia de esta banda y vamos a escuchar otro tema que también elegimos para hoy. ¿Tenemos una comunicación telefónica? Ah, ¿sí? ¿Hola? Mira, ¿hola? Buenas noches. Hola, sí. Bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo le va? Javier. Ah, Javier. ¿Qué tal, Javier? Tanto tiempo. Voy participando desde casa hoy. Déjeme felicitarlo por el auxilio que le estuvo dando acá a mi compañera de programa. No, pero por favor. El día en que yo no pude venir. Salió muy lindo el programa ese día. Es raro igual, pasar de ser oyente a estar del otro lado. Sí, es más raro, sí, pasar de estar al otro lado a ser oyente todavía. Sí, pero no. Bueno. Igual le digo, ya estuve haciendo bollito de papel para rellenar los zapatos que usted dejó ahí. Ajá, sí, las chalupas, no las zapatos. Chalupas, perdón, sí. Ajá. Bueno. Soy un poquito más joven nomás. Chalupas son los zapatos que usan los payasos, para el que no sepa. Ah, pero claro, a mí me dan miedo los payasos. Bueno, yo lo llamaba por otra cosa. A ver. ¿Por qué no llamabas? Escuché recién que alguien decía que había un par de palabras que le daban miedo en la primera cita. Sí. Sí, que enfriaban en realidad, sí. Por esto que comentábamos acerca de la anécdota. Paréntesis. Sí. ¿Vas a contar alguna anécdota que involucre a mi compañera acá en la radio? No, ¿no? No. Ah, no. Está bien, siga entonces. Ah, está bien, seguí entonces. En este momento, así. Bueno. Igual me quedé pensando con respecto a lo de la primera cita. En general uno en la primera cita es, se convierte en una especie de témpano, en una especie de cubito. Sí, con ya patas. Lo dijo Baglietto. Sí. Claro, sí, más o menos. Y le dan ganas de correr, aunque sea en patineta, cuando escucha Nuestro Futuro. Oh, es verdad. Nuestro futuro, sí, es terrible. Nuestro futuro, sí. La primera cita, es una barbaridad. La primera cita, yo quiero un futuro inmediato, algo breve, qué sé yo, que no pase de 4 o 5 horas, que vuelva a mi casa para seguir con mi pasado maravilloso y mi presente como va, qué sí. sé yo. Es verdad, Javier. Me digo así como una cosita, lo de la primera cita y... Es sí. piantaboto, decir sí, nuestro futuro. Sí, sí, no sé si es piantaboto. Es como que uno ya se abstiene. Sí. Ajá. No es que no... No es que va a tirar el voto en otro lado, no, uno se abstiene. Al contrario, toma los votos como hacen las monjas y se encierra en un convento. Se embota uno, en realidad. Ajá. Ah, mira, interesante, no habíamos pensado esto, ¿eh? Pero sí pasa esto de Nuestro Futuro. Sí, ahí está, así como una cosita, unas ganas de salir corriendo en la mano. Algo de tu pasado que quieras analizar en este preciso momento, que te está escuchando un montón de gente, incluso debe haber algún que otro psicoanalista escuchándote. Saber, con respecto a mi pasado inmediato, sí. Quiero saber por qué siempre me quemo las manos cuando hago fideos. Porque tenés que sacar las manos de la cacerola, Javier. Ese es el problema. Es un detalle, sí. Hay que tenerlo en cuenta. Bien, Javi. Niños, los dejo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un beso. Es verdad, nuestro futuro es piantaboto. Y como hacíamos referencia antes también, porque a mí esto con tal persona no me pasaba, también es piantaboto. Sí, totalmente. O sea que el pasado y el futuro a veces como que uno, ¿no? Bien, otros mensajes que fueron vivamos llegando. Volvamos al presente. Sí, volvamos al presente. Otros mensajes que fueron vivamos, llegando. Dije. Volvamos. Pero también volvamos, dale. Sí. No me corrijas. ¿Está? Que, con respecto a la frase. Sí. Hilda llamaba y preguntaba si este señor que vamos a escuchar ahora, manda la frase y ahora aclaro el mensaje, dale. Yo me cambié de mi casa a un departamento en el centro y todavía me estoy habituando porque no es mi medio.

Estación de comunicación. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Ahí está, 14.03. Seguimos, acá. ¿Y estás? ¿Quién? Yo, ¿qué? Acá estoy, ah. ¿No me ves? Salió el sol otra vez, ¿eh? Salió el sol, sí, nuevamente. Sí, al fin. Se va, viene. El sol es así, ¿no? Y sí. Tenemos una comunicación telefónica, nos dice acá Leo. ¿Hola? Hola, sí. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Sebastián, ¿qué tal? Y Cecilia los saludan. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Cómo le va a usted? El doctor Mojoski. Doctor Mojoski. Mojoski. Sí, sexólogo. Ah, mira qué justo. Mire usted. Sí, sí. Una pregunta, doctor Mojoski, ¿usted estaba escuchando el programa? Es Vaselini de Mojoski. ¿Eh? Vaselini de Mojoski, mamá era Vaselini de apellido. Ajá, también de Mojoski. Notable sexóloga italiana. Ah, mire usted. Que nació, bueno, nací acá, pero decíamos italiana porque... ¿Por qué? Se va mejor acá en esa época. Ajá, mire, bueno. Doctor, ¿usted ha estado escuchando el programa desde que se inició, o sea, a las 13 horas? No, a mí me llamó ese productor que tienen ustedes, que es maravilloso. Sí. Que incluso me habló de algunos problemitas. Sí, porque de algunas precocidades, yo digo, sí, tranquilo. Claro, yo en realidad le hago esta pregunta porque precisamente conversábamos al comenzar el programa sobre aquellas palabras en donde en una cita, en la primera cita, en un encuentro, uno no ve más que la opción de salir corriendo, básicamente. Ajá. En donde imagina que nada puede pasar cuando alguien dice determinada cosa. Bueno, sí. Esto tiene una relación directa con la propia idea, digamos, que usted tenga de su sexualidad, ¿verdad? Ajá. Ah, ¿cómo es eso? A ver. Y exactamente, por ejemplo, ¿qué palabra le molesta a usted, señorita? ¿A mí qué palabra me molesta? Un par de palabras que a usted le molestan y que, digamos, le produce como un estado de rechazo y esa persona le comienza a parecer desde ese momento un ser inmundo. Ajá. Bueno, tanto como un ser inmundo no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, música de cámara. Con el que uno no se relacione sexualmente porque el otro no quiere o porque uno no quiere, termina siendo inmundo. Ah, mire usted. Sí. Bueno, no lo había pensado así de manera tan drástica. Debe ir mejor, sí. Bueno. Y, por ejemplo, música de cámara, o que me digan coyuntura internacional, o pluscuamperfecto. Y no es fácil el tema. Uh-huh. Coyuntura internacional, por ejemplo, usted le cae muy mal. Sí, o sea, sí. O sea, usted está hablando, obviamente. Sí, en el contexto de una cita. No van a estar hablando de, hola, mi amor, no sabes qué coyuntura internacional te haría en este momento. Eso no se lo va a decir. No. No, claro. Además, siendo la primera cita, tampoco creo que nos digamos mi amor. O bueno, yo no lo haría, pero al menos. La gente dice, madre, mi amor, a cada rato. Sí, pero no dice mi amor, dice amor a cada rato, no mi amor. ¿Mi amor no se dice más? Sí, se dice, pero no se dice... amor uno le puede decir hasta al vecino, amor. O por lo menos yo... Sí, hay gente que le dice amor a todo el mundo, pero mi amor no. El tipo inmediatamente... Salta la tapia. Inmediatamente salta la tapia con el pantalón en la mano. Claro. Y dice, perdóneme que no me saqué las medias. Claro, está muy bien, es muy lindo eso. Bueno, eso es porque usted tiene un problema. Ajá. Usted tiene un problema. ¿Alguna vez usted, digamos así, tuvo algún lance amoroso que le disgustó mientras estaba viendo un noticiero? Mientras estaba viendo un noticiero. O la verdad que tratando. Por el noticiero, ¿no? Tal vez un vecino, por ejemplo. Tratando rápidamente de hacer memoria, creo que no. Imagínese que usted por ahí está al punto, ¿no es cierto?, de tener un orgasmo y escucha, por el de la tapia del departamento, que dice, Santo Biasati, otro tema. Por ejemplo. Uh-huh. Tengo una paciente que es así. Ah, mire usted. Sí, sí. Claro, pero no, en realidad nosotros charlábamos de cuando recién se produce, o sea. Poníamos el ejemplo de un boliche en donde dos personas ocurra. Claro, donde dos personas se conocen. Bueno, de hecho, hay oyentes si que... Si en un boliche un tipo le dice coyuntura internacional, fíjese bien, salga y mire el cartel. Claro. Es muy posible que se haya metido una... En la fiesta de la UBA. Claro, el Ministerio de Economía es muy posible que se haya metido. Escúcheme, a mí, por ejemplo, me pasa que me asusta la palabra, o la frase en realidad, estudio topográfico. Y sí, porque el topo va por abajo. ¿Y entonces? Y el topo es poseador. ¿Te tuvo alguna vez alguna frustración hacia una relación de tipo homosexual? ¿Quién, yo? Sí. No por el momento. No hasta ahora, bueno, me parece. Me parece porque está escondiendo algo. ¿Sí? Sí, sí, hay algo en usted que le está indicando que... que en algún momento va a ser la gran topo. Ajá. La gran topo, sí, mire usted. Sí. Claro. Ajá. Una docente. En realidad, yo creo que todo lo que se puede decir en las primeras citas, por ejemplo, muchas primeras citas, sobre todo con los jóvenes, son en los boliches bailables, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, generalmente. Siempre se conocen ahí. Sí. Y en general ellos no tienen problema con las frases. Ajá. Precisamente porque lo único que le importa es su libido, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Entonces sí. A usted le puedo decir, ay, de ¿qué signo sos? Que es una frase patética después de los 30 años. Antes no. Pero antes, hasta los 24, 25, sí. Se va volviendo patética, digamos, después de los 25. Ajá. Salvo que usted esté en una reunión del PAMI, en donde usted le diga a una vieja de qué signo sos, y bueno, algo le tiene que decir a ese semejante monstruo, pero porque, claro, ¿de qué va a hablar? ¿Qué le va a decir? ¿No es cierto? Pero ahí no hay problema. El problema empieza después. El problema empieza cuando uno ya se pone más grande. Ajá. No viejo, más grande. Más grande. Ajá. Claro, sí. Porque ya se rompió definitivamente, ¿no es cierto? De acuerdo a la generación. Ustedes son chicos de 30 años, más o menos. Sí. Más o menos 30. Más o menos, por ahí, sí. Un poquito más, un poquito menos. Sí. Bueno, todos de alguna manera... inclusive la generación de ustedes siempre ha tenido una imagen de mujer ideal y una imagen de hombre ideal. Uh-huh. Entonces, sí. Aunque uno diga que ya no la tiene, porque ya ha tenido suficientes frustraciones a los 30 y pico de años como para darse cuenta que no existe nadie que sea ideal. ¿Para tanto? Ni siquiera uno. Sí, sí. Y sí, mi hijo, si no los psicólogos que vivimos. Hay que separarse más o menos entre los 28 y 33 años y empezar a hacer terapia a los 35. Esto es así. Ah, mire usted. De este lado del mundo, por lo menos. Uh-huh. ¿De qué lado está del mundo usted? Del lado de acá. Sí. Así que el problema pasa por eso, porque uno sigue teniendo la idea de la mujer ideal y la mujer, quieras o no, del príncipe azul. Entonces ahí está el problema. Ah, mire. ¿Sabe que hablando de colores, usted recién nombraba al príncipe azul? Un oyente nos mandó un mensaje diciendo: a mí no me gustaría que en la primera cita me pregunten qué color de ropa interior tengo puesta. Ajá, ¿no le gustaría que le pregunten eso en la primera cita? No. Uh-huh. Está bien, a usted le parece que está... No, digo, ¿hay algún análisis que usted pueda hacer al respecto? Un tipo que está decidido a no salir con una mina, lo primero que le pregunta es qué ropa interior tiene en ese momento. Tipo que está dispuesto a salir. Salvo que antes del hecho le haya abonado entre 50 y 150 pesos. En donde ahí sí, seguramente, no va a haber ningún problema porque ya está pago, pero ¿cómo le va a preguntar? Nadie le puede preguntar eso. Y bueno... No sé si a ella le habrá pasado particularmente, pero... Ahora, esta chica lo dice porque ella pensaba en una relación de las que se llaman serias. No, ella lo que dice es que no le gusta... ¿Aburridas como corresponde o porque fue un lance hacia una cosa que... No sé, solamente dice en la primer cita, pero la verdad es que no tenemos... Yo le leí el mensaje textualmente, ella lo escribió. Ajá. Bueno, sigue preguntando. ¿Tiene usted alguna palabra que a usted personalmente lo ausente en una primera cita? No, a mí ninguna me ausenta. ¿No? A mí en general las que me ausentan son las mujeres, se ausentan, ellas se ausentan de mí. Esas mismas. Sí, porque no me dan tiempo a elaborar ningún discurso, digamos, comúnmente. Ese es mi problema fundamental, pero no creo que eso tendría que decir yo a mi psicólogo y no a ustedes, precisamente. Yo no creo que hay frases ni posturas, todo depende de uno. Y todo depende de las búsquedas que uno tenga con respecto al otro que tiene enfrente. ¿Y puede dar... ¿Puede darnos algún consejo que sea a la inversa, que en vez de ahuyentar, nos atraiga, acerque? Sí. Nos acerque. ¿Que los acerque? Claro. Sí. A ver, bueno, póngame en situación, póngame en lugar y en situación. Supónganse, estamos en... vamos a seguir con la misma del boliche. Creo que sí. Ah, a ver, esta es mejor. En un locro. Bueno, permítame, usted tiene decidido. Ir a encontrar una pareja, un locro. ¿Qué? ¿No se puede? Y puede. Trate de hacerlo antes de comer el locro. ¿Por qué? Y porque después es un concierto de pedos, es una cosa que es espantosa. ¿Qué hace? No hagas un asco. Claro. Bueno, claro, charlábamos de esto. Vamos a poner una situación no ideal, pero una situación medianamente lógica. Uh-huh. Bueno, a ver. Un colectivo. En un colectivo, ahí está. Ah, bueno, en un colectivo, ahí está. Usted dice el varón, ¿no es cierto? Usted ve la señorita. A la señorita que le gusta. Sí. Le gusta mucho. Lo que la mayoría de la gente hace en general, porque ya cree que va a perder antes de tiempo, sí, es comúnmente pararse detrás de la señorita y hacer como una especie de movimiento apoyatorio. Eso no es recomendable. Para nada. Generalmente, claro, eso causa una especie de rechazo. Sí, y algún que otro tortazo. Y también puede ser un golpe o que ella empiece a gritar, el señor ha intentado propasarse conmigo, ajá, y todo lo demás, ese sí, degenerado. Qué educada la señorita. Entonces saltan la mayoría de los tipos que sí les gusta la misma mina, pero no se animaban a hacer nada y saltan a defenderla. Ah, colocándose en el papel de colocándose héroes. Colocándose en el papel de, claro, mire el Batman de la fecha, ¿no es cierto? Mire usted. Ah, entonces uno puede... siguen diciendo, la mina se bajó y el tipo sigue mirando por la ventana y dice, qué barbaridad. Uno puede llamar a un amigo para que haga el papel de apoyador y uno después hace el papel de héroe, ¿no? Eso es muy interesante. Sobre, ajá, todo si usted quiere empezar una relación que no se basa en la mentira. Eso es muy interesante. Es muy lindo. Después le puede decir que es ingeniero nuclear también. Claro, tal cual. Mientras guarda la caja con turrones que está vendiendo en ese colectivo, precisamente. En realidad hay muchas teorías que dicen que todo enamoramiento se basa en alguna modalidad de mentira. Ah, mire, y de alguna manera sí. Y usted no puede empezar por sus miserias. No, obvio, nunca. Cuando usted dijo la tercera miseria, la señorita que tenía a 25 centímetros está aproximadamente 1.20 m de distancia de usted. Bien. La verdad no es una buena conductora, digamos, por el amor. ¿Quién? ¿Cecilia? ¿Cómo que no es una buena conductora? No, la verdad. No, está hablando de mí, está hablando de la verdad. No, yo la desconozco a la señorita en cuestión. Bueno, doctor, la verdad... Noto que se desarrolla dentro de su actividad con evidente prestigio y con mucho pundonor. ¿Mucho qué? Pundonor. ¿Pundonor? Ah, ¿qué es eso? No sé, lo escuché cuando transmitieron un partido de fútbol desde México. ¿Y usted, para ahorita no ha... Rivera ha tenido terrible pundonor y me quedó. Bueno, es como tener mucho honor, el pundonor. Ajá. Pudor y honor. Mire usted, qué interesante. Mire usted. Bueno. Tiene cosas que no suelen ir de la mano. ¿Tiene alguna página de internet, algún blog que uno pueda consultar y plantear sus dudas o sus inquietudes? Sí, usted, sí, sí. Bueno, a ver. www.siestascaliente.com. Sí. .ar. Ahí está. ¿Eh? www.siestascaliente.com.ar. Cualquier problemita de todo tipo, ¿eh? Ah, y de toda tipa también. De todo tipo, de toda tipa. Sí. Muy bien. SB puede ser un sentido del humor. ¿Usted qué tiene para levantar algo o ya está...? Estoy en pareja, pero siempre hay que levantar algo, ¿vio? Ajá. No, no sé bien a qué se refiere, pero sí sé. Bueno, ¿usted está en pareja? ¿Usted qué edad tiene? Yo, 30 años. Bueno, entonces tiene que levantar algo a los 30 años. Bueno, siempre hay que estar levantando algo. Sí, sí. Le voy a dar otra dirección. Bueno, listo. Me ha sido muy útil. Tampoco uno estudia y trata de poner en prueba, ¿no es cierto? Lo que he estudiado. Claro, sí, siempre. Sí, yo estoy en pareja. Ajá. O sea, yo tengo un par de divorcios. Tiene un par de divorcios, pero... Me separé 6 veces. ¿6 veces se separó? Sí, sí. Ajá. Unos 3 pares, y, bueno, nuestra pareja está en crisis en este momento, pero... Mm. Porque ya hace como 15 días que estamos juntos. Y bueno, estamos trabajando sobre el tema. Bueno, doctor, muchas gracias por la comunicación. No, se lo merece. Realmente interesante. Todo lo que le pase, chicos, acuérdense que se lo merece. Bueno, me quedo mucho más tranquilo, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Saludo al muchacho de producción, que me cayó bueno, muy bien. Y sobre ese tema, después lo que me comentó él sobre su temita, le mando un mail personal. Lo dejamos bueno, en línea privada. Bueno, lo dejamos en comunicación con él. Chau, hasta luego. Un abrazo. Mi atención. sé en dónde. No me llega lo moderno ni lo kitsch. Hablo con mi almohada y no me responde. No me alegra ni un verano en Miami Beach. Ni ver gente en el cadalso en la CNN. Entrar con un nombre falso en el MSN. Ya sé, yo voy en otra dirección. Pero mi paciencia ya está en vías de extinción. De buscar estoy harto, algo que parta de un tirón mi corazón como un infarto, y para fingir alguna sensación no le puedo pedir ni a mi propia imaginación. Ni tomar un escocés ni degustar un daiquiri, si fuera japonés ya me hacía el harakiri, y sí, ok, no soy Galilei, y ya no me apasiona ni luchar contra la ley. Me aburre la religión, me aburre el cotillón, me aburre el bingo, me aburre el domingo, me aburre el fair play, me aburre el DJ, me aburre la oficina, me aburre la rutina, me aburre el shopping, me aburre el doping, me aburre divertirme, me aburre aburrirme, me aburre nada que oír, nada que ver, nada que me mueva, nada que hablar, nada que hacer. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Continuamos, 14:21, estamos acá nuevamente en estado de coma, ya cerca de 14:30. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace su ingreso a los estudios de nuestra co-conductora y conductora y productora y demás. Cecilia Dapico, volviste. Sí. Fuiste a buscar algo para comer. Sí, bien, muy bien. Hambre. Está muy bien. Decíamos recién que han llegado algunos que otros mensajes. Ah, mira vos. Este dice, a ver, no, este no era, este ya lo habíamos leído. ¿Dónde está? Acá. Yo busco al amor de mi vida en los encuentros de solos y solas, y hasta ahora solo encontré desilusiones. Jeje, no firma el mensaje. Ajá. ¿Eh? Bueno. Bueno. Que pruebe ir a otro lado. Y sí, ¿no? Sí. Después llegaba también otros mensajes con respecto a la frase, una oyenta que tampoco firma, dice que el autor, quien dice la frase, es Diego Torres. No. No, no es Diego Torres. Ella decía no. Por el tema de que cambió de colores y le sugería esta pista, lo de color esperanza. No, no es Diego Torres. No es Diego Torres quien dice la frase. Todo ese análisis, hizo, mira vos. Bueno, sí. No es. Bien. Vamos a escuchar, hablando de la frase y del tema pedorro. Así los oyentes pueden participar, ¿de qué? Participan por el sorteo de una pasta Friola, gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio, en uh-huh. Sáenz Peña, 1952. Ahí está. Bien, escuchamos, dale. Yo me cambié de mi casa a un departamento en el centro y todavía me estoy habituando porque no es mi medio. no encuentro un lugar donde tomar un café, con quién charlar, a quién pedirle azúcar, te quedas sin cigarro, ¿qué haces? Y acá pasa lo mismo, acá hay que habituarse. Sí, tiene que habituarse el tipo, no tiene nadie quien le... Cuando él cambia de camisetas, que le planche, digamos, las camisetas de los colores y todas estas cuestiones, sí, ¿no? Sí, tenés razón, es cierto eso. Uh-huh. Tiene que habituarse. Sí. No hay nadie que le diga mi amor, no hay nadie que le diga bichito. No tiene nadie el tipo. No tiene nadie. Y sería peligroso que en el lugar donde él esté... Bah, no sé si sería peligroso. Sí, andás sería a ver. Sería raro. Eso en realidad es muy relativo. Sí, siempre mirándolo uh-huh. desde la relatividad, ¿no? De uno. Está. Esas son las ayudas que podemos dar ahora. Esas son las ayudas. Se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Sí, con respecto a esto de las ayudas, llamaba Hilda también nuevamente. Ah, llamó otra vez Hilda. Sí, mirá, que preguntaba si en realidad cuando él se cambia de lugar se está yendo a un hospital donde no puede fumar. No. No. No, no se está yendo a un hospital donde no puede fumar. ¿Mm? Uh-huh. Está. ¿Escuchamos el pedorro para ver si alguien puede adivinar? Dale. A ver. Es muy fácil. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. No vamos a decir nada porque es muy fácil. Uh-huh. Pero este tema... ha sonado. Sí, en nuestra tierna adolescencia como que nos ponía así, muy... tan, ¿no? Sí, No sé si te pasaba a vos, pero yo sí, a mí me pasaba. Igual después escuché cosas que me pusieron más... tan, como decís vos. Ajá. Esto era así como... Sí, bueno, pero imagínate, vos para la época, estamos hablando de qué año más o menos. No me empecés a refrear por la cara tu más tierna edad contra la mía más adulta. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 1988. Sí, 1988. Este tema era re power y re como la banda misma, que después, bueno, claro, hizo cualquier lo cosa. Lo que pasa que si vos escuchás una cosa como esta y después empezás a escuchar Metallica y Megadeth, por ejemplo, digamos como que se torna de un claro oscuro bastante drástico. Sí. Recuerden que para adivinar tienen que decirnos el nombre de la frase, claro, el nombre del autor de la frase. Sí. O el cargo. Ah, el cargo. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Y sí, vamos a considerar que esta vez. Porque están llamando gente y están diciendo cosas muy lejanas. Listo, entonces el nombre de quien dijo la frase o el cargo. Sí. ¿Está? Bien. Y ahora nos vamos a ir con un estreno que nos ha llegado a nosotros, ¿sí? De una banda. Sí. Argentina, una banda nacional. Ajá. Que hace poco estuvo presentando su nuevo disco, tercer disco, Acá y Ahora, se llama el tercer disco de La Zurda, que andan dando vueltas por Alemania, por todos esos lugares de Alemania, Italia, presentando justamente este disco. Y de ese disco, sí, vamos a escuchar el tema que es el corte de difusión, que se llama Ilegal. Tercer disco de La Zurda, Acá y Ahora, Ilegal es el tema. Dale. Que cumplamos todo al pie de la letra.

domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Ahí estamos nuevamente y estamos en comunicación telefónica con Patricia, ¿es así? Hola. Sí, así es. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola, Patricia? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué haces, Ceci? Bien, bien, todo bien. Contanos un poquitito qué es lo que está pasando ahora en el gimnasio de la Escuela Mariano Moreno. Y bueno, estamos con el tema este de armar un... Estamos haciendo un festival por un tema de que hace, ayer se cumplieron... 3 meses de que mataron a un compañero de la tarde, fue víctima de gatillo fácil, y bueno, hoy estamos haciendo un festival por ese tema y también porque estamos tratando de organizarnos en un centro de estudiantes y también para que vengan los pibes de esta manera, tratar de sumarlos al centro de estudiantes. Y bueno, ahora dentro de unos minutos va a empezar a tocar la primer banda. Ajá, contanos qué bandas son las que se van a estar presentando hoy. Bueno, tenemos El Viejo Polen, es una de las bandas. Después tenemos una murga, ¿cómo se llama la murga? Los Mocosos del Encontronazo. Los Mocosos del Encontronazo. Los Mocosos del Encontronazo. Sí, sí. Y después tenemos una banda más que es de cumbia, que no sabemos el nombre todavía, porque los chicos, o sea, vinieron de onda porque nos prestaron el flete para ir a buscar el sonido. Variadito. Sí. Rock, variadito, murga, ¿no? Y cumbia. Buenísimo. Es una tarde variada, linda, alegre, va a estar copado. Buenísimo. Recordanos dónde es, bueno, la Escuela Mariano Moreno, para que aquellos oyentes que están escuchando en este momento el programa sepan a dónde tienen que ir para participar del festival. Así es. La escuela, bueno, queda por Ceballos 822, pero bueno, estaremos a la vuelta, es en el gimnasio, por ahí se ingresa y queda por, bueno, es Núñez, entre Ceballos y Posadas. Ajá, buenísimo. Y ya estamos acá. Buenísimo. ¿Va a haber buffet? Así es, buffet muy económico, muy copado. ¿Qué va a haber de comer? Y tenemos panchos, tenemos tortas, un par de gaseosas ahí para tomar. ¿El valor de la entrada? Dos pesos. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, así recordamos es. A los oyentes, los estudiantes organizados de la Escuela Mariano Moreno están realizando una actividad hoy a meses del asesinato de Sergio Casal, víctima del gatillo fácil. Pueden, aquellos que deseen acercarse, hasta las 18 horas van a estar, Pato, con la realización del festival. Así es, hasta las 18 horas tenemos el cierre con la murga. Buenísimo. Bueno, Pato, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, mucha suerte y en un ratito nos estamos viendo. Bueno, así es, los esperamos a todos y a todas. Bueno, ahí está. Un beso. Un abrazo. Chau. Vamos a ir con Caramelo Santo, tú, pa' mí. Thank you. matar para encontrar una mujer que me pudiera amar. Ahora que estás aquí, mi corazón se derrite por ti. Pero hay algo claro, mami, que no debería subir. Oye, mami, ¿qué te pasa de la raya? Tienes una mora que me desmaya. No me deja respirar, no me haga sufrir. Pero sin ti yo no soy. Continuamos en estado de coma, ya 20 minutitos finales. Sí. Ya nos estamos yendo y nos quedan algunas cositas para resolver. Sí. Ah, el top. Ah, listo. El top indica el informativo de estado de coma, dale. Confusión y alegría en Chile. Los 33 mineros que habían quedado atrapados en el fondo de una mina en Chile ya estarían respirando el gélido aire del exterior. El milagro se produjo gracias al incansable trabajo de Johnny Barrios, uno de los hombres que quedaron atrapados bajo 700 metros de roca hace algunas semanas. Barrios se hizo famoso cuando se supo que en la boca de la mina se habían encontrado su esposa y su amante. Ambas mujeres lo reclaman y aseguraron esperarlo para pedirle explicaciones en el extremo del túnel que se está excavando en dirección noroeste. Ante la situación, Barrios comenzó denodadamente a excavar en sentido sur-sureste y había logrado realizar en tiempo récord lo que los especialistas esperaban que tardara por lo menos 4 meses. Entre tanto, los dueños de la mina dirigieron una emotiva arenga en la que plantearon cuál sería el futuro de los abnegados trabajadores del Pico y la Pala. Continúan los conflictos por papel prensa. Nuevos incidentes fueron protagonizados en una asamblea de la empresa productora de papel. Sectores representantes del Estado se enfrentaron a los enviados del CEO de Clarín, Héctor Magneto. Pudimos acceder a un audio que fue registrado durante los enfrentamientos. Magneto me ordenó que encontrara este lugar y que tomara el mando. Él sabía que tus amigos estarían en el juicio de Bestia. Así que, ahora tú haces el trabajo sucio de Magneto, ¿eh? Antes traicionabas amigos por diversión. Ahora eres una rata mercenaria. No, Magneto. Tú vas a detenerte. No, no, no. La comida te cayó pesada. 2 horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Y seguimos en estado de coma con la segunda parte del músico invitado el día de hoy. Esta banda Onda Vaga, uh-huh. ¿Sí? Ya habíamos comentado acerca de los inicios de la banda en Cabo Polonio, esto es en Uruguay, y habíamos escuchado uno de sus temas. Esta banda hace muy poquitito que está, en el 2007, como yo había contado antes a los oyentes, comenzaron, fueron sus inicios. En el año 2008 estuvieron durante todo el mes en un ciclo en La Castorera, a sala llena, presentando lo que sería luego su primer disco, Fuerte y Caliente. Ya habíamos dicho que las letras no eran, o sea, eran letras bastante simples. Me parece que lo más interesante que por ahí plantea esta banda, o lo que a mí me da la sensación, a simple vista, o al oído, o a simple oído. Simple oído. A simple oído. Es que la pasan muy bien haciendo música juntos. Tienen una cosa así como bastante divertida, tranqui, ¿sí? Sí, relajada. Dejan de lado, sí, si bien se los considera como una banda de rock. Uh-huh. Bueno, creo que el tema del cable y la distorsión se corre un poco de lado para hacer una cosa un poquito más tranqui. Uh-huh. Bastante pegadiza. Hoy estuvimos, mientras editábamos los temas, dele cantar y cantar. Así que esta noche no sé los oyentes, pero nosotros seguro vamos a soñar con Onda Vaga. Así que si les parece, vamos a escuchar el segundo de los temas elegidos para el día de hoy, llamado Experimento. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, la inversión inconsciente. Ahí está, ¿ya está? ¿Cerraste bien la puerta? Sí, bien. También cerré la mano. Estamos acá de nuevo, en comunicación telefónica por el sexto aniversario de FM La Posta. Ajá. Vamos a hablar con Diego. Sí. ¿Está ahí ya lista la comunicación? En eso a está, ver. Ahí lo están conectando. Ahí estamos. Hola. Hola. Hola. Hola, Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? Cecilia y Sebastián te saludan. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Che, muchas gracias por el llamado. 6 años de FM La Posta. 6 añitos, sí, va de a poco, estamos ahí creciendo bastante, hoy suspendiendo el festival que íbamos a hacer por el tema del tiempo, pero lo hacemos el sábado que viene, así que están todos invitados. Ajá. ¿Dónde se iba a realizar el festival esta noche? ¿Esta noche es? ¿Era, mejor dicho? iba a ser ahora a la tarde. Ah, a la tarde. Sí, sí, lo pensábamos hacer durante el día para que vinieran los chicos, la familia, y lo decidimos hacer en una plaza, que es la plaza El Arbolito, que es en el barrio Mayor del Pino, ahí en Cuartel Quinto, uh-huh. Tratando de sacar un poco la radio del predio donde estamos nosotros, que es el predio La Huella, que es un lugar para nosotros muy cómodo y muy con mucho verde, árboles, tenemos escenario, tenemos ahí todo lo que compone lo que es el Culebrón y la radio, pero sí. Bueno, hace rato que veníamos con ganas de hacer algo en la plaza, y bueno, esa es la idea, uh-huh. Estar ahí en el barrio. Y el sábado que viene, ¿a partir de qué hora se estaría realizando la actividad? Y estamos convocando a las 10, ajá. Hasta las 5 de la tarde, 5 y media, vamos a estar ahí seguro. Y bueno, con murgas, bandas de cumbia, de rock, de chamamé, un ballet de folclore, una radio abierta ahí funcionando todo el día, un buffet, así que un festival de cumpleaños, ¿no? Diego, para la gente que por ahí no conoce y se está enterando ahora de que hay una FM que se llama La Posta, ¿querés contarnos un poquito la historia de la radio? Dale, brevemente. Sí, bueno, es una radio que está en la zona de Cuartel Quinto, ahí más o menos a unos 15, 16 kilómetros del centro de Moreno, sí. Agarrando ahí la ruta 25 y después la 24. Sí. Y bueno, nace en el marco de la lucha de muchas organizaciones de la zona, de lo que se llama el movimiento por la Carta Popular, entre los que está, bueno, la gente de la Mutual del Colmenar, el Culebrón, uh-huh. Timbal y un montón de organizaciones más, que bueno, primero empezaron haciendo muchas movidas en defensa de distintos derechos. Uno fue el caso del transporte público con el Colmenar, el tema de educación, salud, trabajo, y primero pensaron en un periódico para mostrar todo ese trabajo que venían haciendo, y después pensaron en una radio. Bueno, esto fue hace 6 años ya, y después de eso vendría el canal, que también tenemos un canal de tele, uh-huh. Que esto fue hace 2, casi 3 años. Y el lo llamamos como un plurimedio, ¿no? Que tiene varios medios de comunicación que son gestionados y manejados por gente de la comunidad. ¿El canal cómo puede hacer uno para poder verlo? Y te tendrías que venir un poquito para el lado de Cuartel Quinto, sí. Porque tiene... Está teniendo un alcance de 2-3 kilómetros y, ajá. Pones canal 3, sí. De aire, y ahí sale. Ajá. ¿Y en el caso de la radio? De 6 a 10 de la noche. Y el dial de la radio es 96.5. Uh-huh. Buenísimo. Bueno... Bueno, esperamos a todos y bueno, si tienen ganas de pegarse una vuelta... También. Bueno, Diego, recordanos por favor la dirección. ¿Sí? Esto es la plaza de ahí del barrio Mayor del Pino, uh-huh. Uh-huh. Que queda ahí al costadito de la ruta 24, sí. Sí. El sábado que viene de 10 a 17. Buenísimo. Bueno, Diego, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Diego. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Bien, y ahora nos vamos a cerrar el bloque con El Rastrillo. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Muy poco me despabilo, siempre termino engañado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. Para el que manda manejarme en ese estado, manejarme en ese estado, manejarme en ese estado. Qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Bien, pisábamos el tema porque ya necesitábamos un poquito más de tiempo para cerrar todo lo que nos queda pendiente. Nos queda pendiente la resolución. Así es. De la frase de la semana y del tema pedorro. Sí, recordemos que la frase fue Romy quien llamó y acertó, sí, sí. Y Cecilia el tema pedorro. Sí, vamos a escuchar la frase, operador, y develamos el secreto. Yo me cambié de mi casa a un departamento en el centro y todavía me estoy habituando porque no es mi medio. No encuentro un lugar donde tomar un café, con quien charlar, a quien pedirle azúcar, te quedas sin cigarro, ¿qué haces? Y acá pasa lo mismo, acá hay que habituarse. Este muchacho, dijimos, había cambiado de barrio, de departamento, sí. De una casa se fue a un departamento. Cambió de colores. Estaba tan solo que no tenía quien le planche la camiseta. Sí. ¿Eh? Y no tenía a quien pedirle cigarrillos porque en el lugar donde él está, que es un club de fútbol, no es propicio fumar. No. ¿Está? Y quien escuchábamos recién era el Vichy Borghi, director técnico de Boca, en declaraciones al término del partido que ganó ante Vélez. Primer partido que gana en todo el campeonato, el Vichy Borghi, que decía, ay, me tengo que acostumbrar. Sí, tres partidos se jugaron, pero hay equipos que arrancan ganando los tres, ¿eh? No me hinches, ¿eh? El operador me dice, pero van tres partidos, cuatro partidos van. Ahí está, mira, Silvio, que es futbolero, me dice que son cuatro partidos. Bueno, de todas maneras no está todo dicho. Bueno, pero de todas maneras no está todo dicho. Y se agranda porque le gana a Vélez y a All Boys no. Bueno, en fin. Ahí está, vamos a ver cuando vuelva Riquelme, a ver qué pasa. Antes de resolver el tema pedorro, yo quiero dedicar la canción que acabamos de escuchar, Rastrillo, a Javi, a quien le mando un beso muy grande. Bueno, dedicado está entonces. Bueno. Sí, dale. ¿Qué vos nunca le dedicaste nada a Romina? No. Sí. ¿Solamente? Sí, ¿qué le dediqué? Bueno, no me importa. Acuerdo. Dale. Queda el tema pedorro. Sí, para... Cecilia había adivinado el tema pedorro. Vamos con el fragmentito, a ver si... Dale, a ver. Si lo sacan. El tema se llama, en castellano, Le das mala fama al amor. Uh-huh. Y es de Bon Jovi. Así es. Ahí dijo, ¿ves? Le das mala fama al amor, sí, le dijo. Así es. Esto es del disco Slippery When Wet, que si no mal recuerdo es del año 1987. Sí. ¿Querés que te traduzca la letra mientras vos haces el sorteo? Bueno, a ver, yo voy haciendo el sorteo. Aguantá que empiece a hablar. ¿Vos podés leer y al mismo tiempo ir sacando un papelito? Bueno, dale. Aguanta. Moviendo las cabezas. Intentas mostrar una sonrisa de ángel. Me prometiste el cielo y me hiciste pasar un infierno. Cadenas de amor me atan. Cuando la pasión es una prisión, no puedes escapar. Buah. Eres un arma cargada. No tengo un lugar a donde correr. Parecido a lo que decía Borghi, ¿no? No tengo lugar, nada, dice. Nadie puede salvarme. El daño está hecho. Ahí está, el daño está hecho, dice. Y ahí viene el estribillo. Última estrofa que traduzco, ¿o no? No, ya no tenemos nada de tiempo. Bueno, no tenemos nada entonces, de tiempo. Entonces, era el tema pedorro Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, o algo que parecido. Cecilia y Romina han participado del sorteo y la ganadora es... Romina. Bueno. Se hizo acreedora de la pastafro, la gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio, ubicada en... San España 1952. Muy bien. Hemos hecho este programa en la producción y operación técnica y puesta en el aire, el señor Leonardo Smerlin, en la conducción y producción, Sebastián Carrera. ¿Quién les habla? Cecilia D'Amico en la conducción y producción. Agradecemos hoy la participación de Mariano Zurita y de Martín Barandiarán, quienes han colaborado con nosotros. Quédense que de 15 a 17 tenemos a Mediocres y de 17 a 18 estalla Silencio. Los chicos de Mediocres, tuve un fallido. Marisa y Néstor ya están acá. Ahí está. Y nos escuchamos el sábado próximo. Ok, chau. Hasta luego.